cuando hablas de la violencia contra las mujeres, no difundís teléfonos de referencia, no lo contextualizás como que no es algo de mala suerte de una, sino que es una operación social de tratar de controlar a las mujeres, que la marca del fuego tiene que ver con las brujas y la Inquisición y las mujeres solas, viudas, o que no se querían casar, eran quemadas como brujas. Todas esas historias son parte de la cultura. Entonces hay referencias, por más que no sean tan visibles. Y que no haya justicia, porque la justicia sea tan clasista y tan machista, hace que bueno, la impunidad exista, ¿no?